Vamos a comenzar con Freddy Fox. Es un guitarrista y compositor que ha participado como músico de estudio en varios discos editados previamente a su debut como solista por los exos Walter Beasley, Michael Linton y Warren Hill. Feeling It, álbum de 2008. Después estaremos con el maestro Al Jarreau. Músicas espectaculares es lo que proponemos aquí. Freddy Fox, Feeling It 2008, uno de los primeros discos que hemos conocido de este músico que nació en Tullahoma, en Tennessee, un caballero del sur que lleva más de 20 años en la música. Al Jarreau y una colección de canciones de amor, son 14 temas. Lo que estamos escuchando, We Are In This Love Together, estamos en este amor juntos. That we love to sing. Every time we hear the music, and we're in this love together, we got the kind that lasts forever. Sweeter all the time. Milwaukee, Wisconsin, el maestro Alwin López Guerrero. Sí, sí, López Guerrero, así es como se llama. Este músico que fue introducido a este arte con solo 4 años. Lo hemos comentado alguna vez cuando comenzó a escuchar las colecciones de jazz de sus hermanos. Un hombre que mantuvo una intensa actividad deportiva practicando baloncesto, béisbol, al tiempo que estaba estudiando psicología en la Universidad de Iowa. El primer gran disco, This Masquerade Is Over, grabado en 1973 desde unos estudios de Culver City en California. This is for the jazz. We'll be right back. way to change it up, fellas. Well, this kind of sound like a little Maceo Parker, Fred Wesley, Donald Byrd, you know what I'm saying? I'm Wayman Tisdale, this is the Fifth Quarter Band, and here's how we do it. Así suena el país de los sueños. Así es el país de los sueños. Juan Antonio Jurado. Y Lorenzo Romero, que es el productor de todo este tiempo, es un privilegio estar aquí en Radio Andalucía disfrutando de estas músicas fantásticas. Wayman Tisdale, hace un momento, una estrella de nuevo americano que nació en Tulsa, en Oklahoma, y que comenzó simultaneando sus estudios en la universidad con la práctica del deporte del baloncesto, más o menos igual que Al Jarreau. Wayman, una figura de ese deporte desde que tenía 12 años y que jugó 12 temporadas en la NBA como ala pívot, con sus 2 metros y 6 centímetros de estatura, un gran bajo norteamericano, que después de demostrar su pericia con el baloncesto revelaba sus abundantes virtudes a la hora de hacer muy buena música tras la edición de su debut en 1995, Power Forward, un álbum que hemos escuchado aquí. Vamos a ocuparnos en los próximos minutos de Nina Vidal, la que ya suena, y Shine on Denise algo más tarde con su álbum The Way Love Is. Solo la mejor música es la que suena en Radio Andalucía. I'll come driving gusta apreciar las virtudes de las nuevas figuras dentro de la música internacional y a veces recuperar versiones de canciones emblemáticas a través de los años que fueron perfectamente concebidas y que obviamente continúan conservando toda la frescura del primer día, algo que no es fácil y que solo ocurre con esas canciones absolutamente imperecederas. Navidad, Sharon Denis, Buenos Aires, en Radio Andalucía. Saludos y bienvenidos. Juntos hasta la medianoche. Love Will Follow es una canción maravillosa que tiene unos cuantos años y que fue incluida por Kerry Loggins en su disco Vox Humana hace años. Shine on the Knees es la versión que estábamos escuchando en su The Way Love Is, un tema muy bien tratado por ella. Pianista, Bob Baldwin, Standing Tall. Un músico experto desde hace muchos años. temas propios y abundantes versiones que salpican no solamente esta producción, sino otras muchas que vamos recogiendo en el país de los sueños. Bob Baldwin con It's a New Day, amanece, es un nuevo día. El País de los Sueños. Despidiendo al menos por esta edición al pianista Bob Baldwin, Standing Tall. Una vez más, estamos ante ese disco que nacía exactamente en 2008 con temas como este, It's a New Day. Es un nuevo día. Bob Baldwin, que debutó con Rejoice en 1990, nacido en Mount Vernon, una ciudad del estado de Nueva York, que además junto a Dave Mann, Grove y Will Fulton fundan un grupo llamado Soul Providers que algunas veces hemos escuchado aquí. El turno ahora es de Funky Boy. Funky Boy, el que estamos escuchando. Bobby Funky Boy Tamaro, compositor, productor muy joven, que debutó en 2008 con este disco, Rise, repleto de muy buenas canciones de smooth jazz, contemporáneo, soul, rhythm and blues, adaptando su forma de tocar algunos temas clásicos y parte de sus propias composiciones, reconvirtiendo temas de Earth, Wind and Fire, Luther Vandross, Cool and the Gun, O, por ejemplo, Roberta Flack en el caso de este Feel Like Making Love, que con ella fue número uno en los Estados Unidos allá por 1973. En las voces, invitada en esta versión Amy Krupe. Más nuevas cantantes, tiempo para Nina Vidal ahora mismo en el País de los Sueños. Con Nina Vidal presentó un extended play, un EP llamado Do It Again, con tres versiones de ese tema y otra de sus composiciones propias, After the Rain. El debut llegaría dos años más tarde. Nina Vidal, precisamente el álbum que estamos escuchando de 2007. Una decena de temas suaves, elegantes e íntimos. Un disco, además, que vino producido por Kate, el mismo de algunos trabajos de Maxi Trees. Nina Vidal, una joven artista norteamericana que comenzó sus estudios de piano con solo 7 años y que es de Nueva York. Es un maestro de Brasil. Iván Lins con Cariocando. La primera de las canciones del disco es esta: Gente merece ser feliz. Todo que eu fiz foi ouvir o que meu peito diz, que apesar de toda mágoa, vale a pena toda a luta para ser feliz. Tudo que eu quis foi seguir a mesma diretriz, confiando e acreditando que na vida todo mundo pode ser feliz. É preciso crer no coração, porque senão não tem razão de se viver. E eu quero ver nascer um tempo bom. Meu peito diz: coração da gente é igual país. Não deu certo uma mudança, você muda de esperança. Porque a gente merece ser feliz. Porque a gente merece ser feliz. Porque a gente merece ser feliz. Porque a gente merece ser feliz. Tudo que eu fiz foi ouvir o que o meu peito diz. Que apesar de toda mágoa, vale a pena toda luta para ser feliz. Tudo que eu quis foi seguir a mesma diretriz, confiando e acreditando que na vida todo mundo pode ser feliz. É preciso crer no coração, porque senão não tem razão de se viver. E eu quero ver nascer um tempo bom. Meu peito diz: coração da gente é igual país. Não deu certo uma mudança, você muda de esperança. Porque a gente merece. No me digan ustedes que no es una auténtica maravilla. ¡Qué pieza más bella! Sí, señor. El maestro Iván Lins, uno de los talentos más importantes de los últimos años. Una de esas luminarias brillantes, intensas, cegadoras del sonido tropical que ha sabido extender su influencia fuera de su país y que a través de los años ha logrado alcanzar el éxito incluso en los Estados Unidos o en la vieja Europa, bien en solitario, bien acompañando a gentes como el que ya estamos escuchando. El guitarrista Lir Tenor, que es uno de sus viejos amigos desde hace años. Un músico que además fue discípulo de Sergio Méndez hace mucho tiempo y que también siente una debilidad especial, como todos los grandes músicos, hacia la bossa y la samba brasileña. Lir Tenor en directo con Night Rhythms. Roger Tenour, uno de los mejores guitarras del mundo y viejo amigo de Iván Lins, que si después hay tiempo, no estoy muy seguro, es posible que escuchemos una vez más. Música grabada en directo en un club de Los Ángeles. Estamos ahora ante la música de Arthur Verocay. El disco se llamó Encore. Estamos juntos há mais de um mês e nos amamos na contramão. Você acorda falando inglês e eu respondo no violão. Meu amor, não come carne porque é macro. Ah, que saudade de um bom filé. Depois das oito joga tarô. Arthur Verocay, un guitarrista y compositor afincado en Río de Janeiro, llamado en realidad Arthur Cortés Verocay, un artista que nació en 1945, que además inició su carrera musical a finales de los años 60. Ella es Simone, una de las voces más apasionantes de Brasil. El álbum Baiana da Gema. Esto es música. Por favor, nunca más, meu amor. Nunca mais vá embora. Você sai, dá uma dor, seca o mar. Noite cai, lua chora. Fico aqui sem comer, sem sair, meio em pânico, em pânico. falta parece que salta da cama. Sua voz assovia com vento na veneziana. Fico mal, sinto frio, as cobertas têm farpas de arame. Você nunca mais, meu amor, e que o resto se dane. Se é pra ir, me leve. Se ficar, me ame. Simone Betancourt, uno de los iconos del sonido tropical desde hace muchísimos años, que nos ayuda a cerrar la edición de hoy del País de los Sueños, que volverá la próxima semana aquí a Radio Andalucía. Ha sido un placer. Lorenzo Romero, el productor de este tiempo. Comenzamos a las 10, concluimos ahora, en la medianoche. Saludos muy cordiales de Juan Antonio Jurado. Les deseamos una muy feliz semana desde Radio Andalucía.